Y ella le dijo: Señor, estoy recién casada, mi esposo, mi casa, ¿por qué no vienes después? Y el Señor volvió y tocó a la puerta de su corazón y le llamó para que viniera a servirle. Y ella le dijo: Señor, mis hijos me necesitan, me tengo que estar aquí en mi casa para cuidar de mis hijos, ¿por qué no vienes más tarde? Y el Señor una vez más volvió y tocó a la puerta de su corazón y le llamó para que viniera a servirle. Ya sus hijos habían crecido, ya sus hijos estaban fuera de la casa, y volvió el Señor para llamarle y le dijo: Señor, estoy muy vieja y muy cansada y ya no puedo servirte. Si nosotros, cuando nosotros recibimos el llamado de Dios, si nos ponemos a buscar, siempre habrá excusas de sobra. Dije que siempre habrá excusas de sobra. Pero Dios, joven, está tocando a la puerta de tu corazón. Dios te está haciendo un llamado para que tú te levantes, para que vengas en pos de Él y para que le sirvas. Este es el tiempo para venir en pos de Él. Este es el tiempo para levantarnos. Este es el tiempo para entrar en lo que Dios ha preparado para nuestra vida. Este es el tiempo para dedicar nuestra vida entera a la búsqueda de Dios. El mundo, joven, está llamando. El mundo está gimiendo. Y este es el tiempo que tú y yo entremos en el propósito de Dios. Este es el tiempo que tú y yo captemos la visión. Este es el tiempo de levantarnos. Este es el tiempo de decir: Señor, por mucho tiempo he renunciado a ti, por muchas cosas, pero hoy renuncio a todo por ti, Señor, y te voy a seguir, y te voy a servir, y voy a hacer aquello para que tú me has llamado. Y esta noche yo quiero hablarte acerca de sacrificar a Isaac. La Biblia nos habla de Abraham, un hombre que Dios llamó, un hombre que Dios se presentó a su vida y le dijo: Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a un lugar que yo te voy a mostrar. Y Abraham fue un hombre obediente. Abraham fue un hombre que siempre supo escuchar a la voz de Dios. Abraham fue un hombre que siempre supo confiar en Dios plenamente. Y si vemos más adelante en la vida de Abraham, más adelante en la palabra, más adelante en la historia, nos damos cuenta que él se ganó un título tremendo. Abraham se conoce como el padre de la fe. Y Abraham era un hombre que vivía su vida, y entonces Dios vino a él y Dios le hizo una promesa. Dios le prometió que le iba a dar un hijo, pero Abraham estaba un poco avanzado de edad, y él un día estaba hablando con Dios y le dijo: Señor, ¿quién ha de heredarme? No tengo quien me herede, no tengo a quien pasarle la bendición. Porque si recuerdan, Abraham solamente tenía un hijo con una de sus siervas. Y él le dijo: ¿acaso será un esclavo nacido en mi casa el que me va a heredar? Y Dios le dijo: no, yo te voy a dar un hijo. Abraham anhelaba con todo su corazón un hijo. Abraham le pedía a Dios con todo su corazón un hijo para que pudiera heredarle. Era lo que más él anhelaba en su corazón. Era lo que más él deseaba en su corazón. Y todo el tiempo eso estaba presente en el corazón de Abraham y estaba delante de Dios. Y Dios le prometió que le iba a dar un hijo. Y en el tiempo de su vejez, ya su esposa había pasado el tiempo para que ella pudiera darle un hijo. Pero ¿cuántos saben que cuando Dios promete algo, no importa que todo sea contrario, no importa que en la tierra el tiempo se haya pasado, no importa que todo apunte a lo contrario, Dios es el que ha prometido y Él es el que lo va a cumplir? Y Él no necesita del tiempo y Él no necesita de los medios, porque Él es Dios Todopoderoso. Y Dios le concedió un hijo en el tiempo de su vejez, y Sara dio a luz un varón y le pusieron por nombre Isaac. Y yo quiero preguntarte, ¿qué representaba Isaac para Abraham? ¿Qué tú crees que Isaac representaba para Abraham? ¿Quién me puede decir qué representaba él para Abraham? Isaac representaba para Abraham todo el anhelo de su corazón, lo que él más había querido, lo que él más había deseado. Isaac representaba para Abraham el cumplimiento de la promesa de Dios. Isaac representaba para Abraham la fidelidad de Dios. Representaba su realización como hombre, porque él anhelaba tener un hijo con su esposa, un hijo que le heredara, su realización como siervo. Isaac era la alegría de sus días. Isaac era el gozo de su corazón. Isaac era todo para Abraham. ¿Puedes tú imaginarte? Él representaba todo, era su hijo, su único hijo que Dios le había concedido en los años de su vejez. Y Abraham amaba a Isaac con todo su corazón. Abraham amaba a Isaac con todo su corazón, toda su atención, toda su vida se había, ahora desde ese momento en adelante se centró en la vida de su hijo. Muchos de nosotros tenemos un Isaac. Muchos de nosotros tenemos un Isaac. Muchos de nosotros tenemos cosas en nuestra vida que representan mucho para nosotros. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Muchos de nosotros tenemos cosas en nuestra vida, algo que significa todo para nosotros, cosas a las que nos hemos allegado, cosas que hemos alcanzado o que hemos recibido, cosas a las que estamos apegados, cosas a las que estamos allegados, y muchas veces son cosas que representan todo para nosotros. Muchas veces no pudiéramos imaginarnos la vida sin aquella cosa, no pudiéramos imaginarnos la vida sin aquella persona, sin esto, sin el otro. Y muchas veces cosas en nuestra vida que vienen a tomar el lugar de Dios. Dije que muchas veces cosas en nuestra vida que vienen a tomar el lugar que le corresponde a Dios. Todos nosotros tenemos un Isaac. Imagínate la vida de este hombre. Todos los días se levantaba durante la niñez y abrazaba a su hijo y llevaba a su hijo por donde quiera. Y en su infancia, en su niñez, él se levantaba para jugar con su hijo, para llevarlo al parque, para llevarlo a caminar, para enseñarle esto, para enseñarle el otro. Y su vida se tornaba alrededor de su hijo. Y él lo amaba con todo su corazón. Pero dice la palabra de Dios que Dios habló a Abraham y le dijo: Abraham, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y ve a tierra de Moriá y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¡Qué cosa más tremenda! ¿No es cierto? ¡Qué cosa más tremenda! Este hombre había esperado mucho tiempo para ver que la palabra que Dios le había dado se cumpliera en el nacimiento de su hijo Isaac. Y ahora Dios le llama para decirle: ¿sabes, Abraham, tu hijo? el único que tienes, al que quieres muchísimo. Oh, necesito que lo traigas y que me lo devuelvas. Necesito que lo lleves y lo ofrezcas en sacrificio. ¡Qué cosa más tremenda! Y parece ser que Dios es cruel. Y parece ser que Dios se gozaba diciéndole. Porque Dios no le dijo, oh sí, trae a Isaac. Fíjate cómo le dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas. It seemed like he was rubbing it on his face, right? Parecía que se lo restregaba en la cara, ¿no es cierto? Oh, tu hijo, sí, el único que tienes, al que quieres mucho, ese mismo, tráelo y mátalo por mí, para mí. Qué cosa más tremenda, ¿no es cierto? Quizá si él pidiera algo así de nosotros, dejaríamos de servir a Dios. Y Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo, porque Dios sabía lo que Isaac representaba para Abraham. Él sabía lo que Isaac representaba para Abraham. Y por eso cuando al principio de la lectura dice que Dios probó a Abraham. Dice que Dios probó a Abraham, porque Dios quería ver dónde estaba el corazón de Abraham. Dios ha hablado a nuestra vida y nos ha pedido que le entreguemos aquellas cosas que para nuestra vida son Isaac, aquellas cosas que nosotros amamos demasiado. Yo quiero que tú tomes un minuto para pensar qué es o cuáles son los Isaacs en tu vida. ¿Qué es aquello que tú tienes en tu vida a lo que te has aferrado? ¿Qué es aquello que tienes en tu vida a lo que te has agarrado? Porque tú sabes que Dios te ha hablado. Déjame decirte, esta palabra no es ajena para ti, porque tú sabes de lo que estoy hablando. Porque Dios ha hablado a tu vida y Dios te ha dicho, aquello tienes que entregarlo, esto tienes que entregarlo, esto y aquello tienes que rendirlo delante de mí. Y Dios ha hablado a nuestra vida. Y Él está esperando que nosotros rindamos aquellas cosas, que entreguemos aquellas cosas que muchas veces toman su lugar en nuestra vida. Y Dios nos habla y nos pide que la entreguemos, porque Él sabe lo que significa para nosotros. Él sabe lo que significa para ti. Pero cuando Abraham recibe la palabra de Dios, cuando él recibe la instrucción de Dios, dice la palabra que acabamos de leer, que cuando Abraham recibió la palabra, dice que muy de mañana él se preparó. Muy de mañana él se preparó. Pero yo quiero que vayas ahí y que mires conmigo. Y dice, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto. ¿Y qué dice? Y se sentó a descansar. ¿Y qué dice? ¿Qué dice? Y se fue a dormir. ¿Qué dice? Y se levantó y se fue al lugar que Dios le dijo. Cuando él recibió la palabra, dice que al siguiente día se levantó y se fue. ¿Cuántos de ustedes han recibido palabra de Dios? Y no le, usted sabe de lo que le estoy hablando. No le estoy hablando de una historia bíblica. No le estoy hablando de un pasaje. No le estoy hablando de un sermón. Le estoy hablando de una palabra que ha sido para su vida. Una palabra específica para usted, que no es para nadie más. A word that has been given to you. A word that is for nobody else but yourself. Usted ha recibido una palabra de parte de Dios. Pero yo quiero preguntarte, ¿qué estamos haciendo con la palabra que hemos recibido? ¿Qué estamos haciendo con la palabra que hemos recibido? Abraham recibió la instrucción de Dios y dice la palabra que él se levantó y que él se fue. Dígale al que está a su lado, levántate. levántate. Es el tiempo de levantarnos. Si tú has recibido palabra de Dios, no es tiempo para estar quieto. Si tú has recibido instrucción de Dios, no es tiempo para estar quieto. Es tiempo para levantarse, y no nada más levantarse porque sí, pero levantarnos para comenzar a caminar en la dirección que Dios nos quiere llevar. Levantarnos para comenzar a caminar en el propósito para el cual Dios nos ha llamado. Abraham se levantó y se fue muy de mañana. Él hizo todos los preparativos que tenía que hacer. ¿Cuántos de nosotros estamos haciendo preparativos en nuestra vida? Pregunto, ¿cuántos de nosotros estamos haciendo preparativos en nuestra vida? Joven que ha recibido palabra, te estás preparando. Joven que ha recibido palabra, te has levantado, has comenzado a caminar hacia tu propósito. Abraham se levantó y se fue de camino, comenzó a caminar. Por eso Abraham se ganó el título de padre de la fe. Dios no vino y le habló 10 veces, ni le habló 5. Dios vino y le habló 1 vez, y Abraham se levantó y se fue, porque Abraham confiaba en Dios. Abraham conocía a Dios. Abraham sabía de dónde había venido la palabra. Abraham sabía quién fue el que le había hablado a su corazón. Y dice que él se levantó y comenzó a caminar. Déjame decirte, aunque tengas palabra, aunque hayas recibido promesa, nada va a suceder si no te pones de pie y comienzas a caminar. Nunca podrás salir de donde estás esperando en una palabra. Tienes que actuar. You have to act on it. You have to start walking. Tienes que levantarte y salir del lugar donde estás y comenzar a caminar. Y cuando lo hagas, vas a comenzar a ver un cambio, y las cosas que Dios ha hablado a tu vida comenzarán a hacerse real. Porque dice que cuando Abraham se fue de camino, dice la palabra que al tercer día, alguien diga al tercer día. Así como hablamos de la noche y dijimos que la noche es simbólica, el tercer día es simbólico. El tercer día es simbólico. El tercer día representa el cumplimiento de la palabra, el advenimiento de la promesa. El tercer día representa victoria. El tercer día representa resurrección. El tercer día representa gloria de Dios. I hope somebody's listening. Dice que al tercer día él vio el lugar que Dios le había mostrado a lo lejos. Algunos de ustedes están a punto de entrar en el tercer día. Dije que algunos de ustedes están a punto de entrar en el tercer día. Somebody's about to step into the third day. Woo! Hallelujah. The third day is symbolic. Es un simbolismo. I need somebody to get excited about something tonight, because you're about to step onto your third day. En el tercer día él pudo ver lo que el lugar que Dios le había mostrado. Él salió el primer día y no pudo ver nada. Siguió de camino el segundo y no pudo ver nada. Pero en el tercer día, él pudo ver a lo lejos lo que Dios le había mostrado. Por eso tienes que levantarte y salir de camino. Pero déjame decirte, no te desanimes, porque vas a caminar un día y no vas a ver nada. Y vas a caminar el segundo día y no vas a ver nada, pero al tercer día vas a comenzar a ver cómo Dios acomoda todas las cosas. Vas a comenzar a ver cómo todo comienza a cambiar, cómo todo comienza a girar y cómo Dios se hace real en tu vida. Somebody shout glory in this place tonight. Pero la palabra dice que vio el lugar a lo lejos. Dios no te ha llamado. Dios no lo llamó para que viera el lugar a lo lejos. Dios lo llamó para que fuera a aquel lugar, para que entrara en aquel lugar. Dios ha hablado a tu vida y en el tercer día vas a comenzar a ver las cosas que suceden y vas a ver desde lejos lo que Dios te ha llamado. Pero déjame decirte, Dios no te ha llamado para que lo veas de lejos. Dios no te ha llamado para que seas un window shopper. Dios no te ha mandado para que lo contemples a la distancia. Dios te ha llamado para que vayas allá y entres en aquel lugar, para que vayas allá y palpes con tu mano y toques y sientas y puedas oler y puedas saborear las cosas que Él ha preparado para ti. Pero cuando Él llegó y vio el lugar a lo lejos, Abraham tuvo que hacer algo. Dice que cuando Él vio el lugar a lo lejos, le habló a los siervos y al asno y le dijo: ustedes espérense aquí y yo y el muchacho vamos a seguir adelante. Ustedes espérense aquí y yo y el, ustedes y el asno espérense aquí y yo y el muchacho vamos a ir. Oh, I'm about to share some truth with you tonight. Oh, estoy a punto de compartir una verdad para tu vida. Él les dijo que se esperaran, porque para él poder llegar al lugar que Dios le había mostrado, tenía que haber una separación. Tenía que haber una separación. Para que él pudiera llegar al lugar que Dios le había dicho, tenía que haber una separación, porque allá no podían ir los siervos y allá no podía ir el burro. Y tuvo que haber una separación. Él tenía que dejarlos a ellos atrás. Muchos de nosotros, si queremos llegar al lugar donde Dios nos ha llamado, muchos de nosotros, si queremos ir a donde Dios nos va a llevar, tiene que haber una separación. Tiene que haber una separación, porque allá no pueden ir los siervos, porque allá no pueden ir los burros. And sometimes we engage with people that represent the donkeys in our lives. And we have to leave all of that behind. Nos enlazamos y nos envolvemos con personas, pero para que podamos entrar allá, tiene que haber una separación. Ellos no podían seguir con Abraham, porque la palabra no fue para ellos, porque ellos no conocían el propósito. Si tú quieres llegar a ese lugar, tienes que separarte de las amistades, tienes que separarte de las influencias, tienes que desconectarte y tienes que dejar todo atrás, porque la palabra no fue para tus amigos, la palabra no fue para tu novio, la palabra no fue para tu novia, la palabra fue para ti. Y Dios quiere que tú llegues allá, porque allá Dios va a tratar contigo, porque allá Dios te va a mostrar su gloria, porque allá Dios hará contigo lo que Él ha prometido. Pero necesita haber una separación, una desconexión de todo. Ellos no podían ir porque ellos no habían entendido el propósito, porque la revelación no fue para ellos. La revelación fue para Abraham. El llamado no fue para ellos. El llamado fue para Abraham. ¿Qué cree usted que hubiera pasado si Abraham le dice a los siervos: vengan conmigo porque vamos a ir a matar al muchacho? Los siervos hubieran dicho: este hombre está loco, se volvió loco, perdió la cabeza. Vamos a detenerlo antes de que cometa una locura. Vamos a detenerlo antes que cometa una locura. Y hay personas que dicen: vamos a detenerlo antes que él cometa una locura. Pero la palabra de Dios dice que para lo que unos es locura, para nosotros es potencia de lo alto. Lo que para otros es una estupidez, para nosotros es la gloria y el poder de Dios. Y hay personas que te dicen: don't be stupid, don't waste your time in church, that's for boring people, that's for people that have nothing better to do. But I tell you, church is for the people that are ready to impact the world. Church is for the people that are strong. That That's why you need to leave all those people behind, because they don't understand the purpose for your life. Come on, somebody. Y cuando él los dejó atrás, dice la palabra que él tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac. I'm about to share some truth with you. Abraham tomó la leña y la puso sobre su hijo Isaac. Cada cosa que nosotros llevamos en nuestra vida, cada cosa que nosotros llevamos en nuestro corazón, tiene un peso. Cada cosa que llevamos en nuestra vida tiene un peso. Un peso con el cual sobrecargamos nuestra vida. Y usted tiene que deshacerse de aquella carga porque no le pertenece. Usted tiene que entender lo que hizo Abraham. Lo que hizo Abraham fue sabio. ¿Sabe por qué? Porque Abraham ya iba muy cargado. Abraham ya iba demasiado preocupado porque iba a matar a su hijo, como para encima cargar la leña. ¿Y sabe lo que él hizo? Depositó la leña sobre Isaac para que él llevara el peso de su carga, que él sentía en su espíritu, que él sentía en su alma. La razón por la que no puedes ser libre, la razón por la que no puedes salir de donde estás, es porque sigues cargando el peso de todas aquellas cosas y necesitas depositarlo ahí y decir: Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes llevarlo. Yo no puedo con él, pero tú puedes cargarlo por mí. Yo ya no puedo, Señor. Y Abraham puso la leña, echó el peso de aquello sobre su hijo, porque cada esas cosas que estorban en tu vida y ese peso necesitas depositarlo en las manos de Dios. No puedes tú seguir cargando con él. Mientras no lo rindas, mientras no lo entregues, no vas a poder ser libre para hacer lo que tienes que hacer. No vas a poder ser libre para llegar donde tienes que llegar. Alguien dígale al que está a su lado: suéltalo, ríndelo, suelta el peso. Y dice la palabra de Dios que cuando él puso la leña sobre Isaac, dice que en su mano él tomó el fuego y el cuchillo. Dice que en su mano él tomó el fuego y el cuchillo. ¿Sabe por qué? Porque esa él tomó en sus manos, porque dependía de él llevar a cabo el holocausto. Dependía de él llevar a cabo el sacrificio. Y él por eso tomó en su mano el fuego y tomó en su mano el cuchillo. Muchos de nosotros, cuando pasamos por estos momentos, nos sentimos solos. Nos sentimos que no sabemos qué hacer, porque queremos pasar por las cosas solos. Queremos atravesar por las cosas solos. Pero déjame decirte, tú no estás solo, ni estarás solo, y nunca has estado solo, porque dice que él tomó el fuego en su mano. El fuego es símbolo del Espíritu Santo de Dios. El fuego es símbolo del Espíritu Santo de Dios que está sobre ti, que es tu guía, que es tu consolador, que es el que te ayuda a llegar cuando tú no puedes llegar, que es el que levanta tu cabeza cuando no la puedes levantar, que es el que te ha dado poder para que sigas adelante. Y él tomó el fuego en su mano y él tomó el cuchillo, porque el cuchillo representa la habilidad que Dios ha puesto en tu vida para rendir y renunciar a todas esas cosas que no son buenas para ti, a todas esas cosas que no te convienen, a todas esas cosas que Dios ha pedido que las rindas bajo sus pies. Tú tienes la habilidad, porque Dios nos ha dado un espíritu de poder y de dominio propio. Aleluya. Somebody don't want me to preach, but I'm going to finish my message. Hallelujah. Even if I end up without a voice, I'm going to finish my message. Because I came here tonight to do something. Dios ha puesto en tu vida, en tu mano, la habilidad para entregar todas aquellas cosas. My leaders, I need you to pray right now. I need you to pray right now. I need you to pray right now. I need you to pray right now. I need you to bring down the throne of God. Finalmente llegaron hasta aquel lugar que Dios le mostró a Abraham. Ya no lo estaba viendo de lejos, estaba parado en medio de aquel lugar. Oh, something amazing is about to happen here tonight. Algo grande va a pasar en tu vida esta noche. Y dice la palabra que Abraham tomó a su hijo y dice que lo ató y lo puso sobre el altar de sacrificio. Cuando llegó a aquel lugar, Abraham levantó el altar. Abraham construyó el altar. Es tiempo de levantar el altar en nuestra vida. Es tiempo de construir el altar en nuestra vida. Es tiempo de reparar el altar en nuestra vida. Y Dios tomó, y Abraham tomó a Isaac y lo ató y lo puso sobre el altar de sacrificio y levantó su mano para matar a su hijo. Dije que levantó su mano para matar a su hijo. Y quizá usted diga, un momento, hermano. Usted dijo que Abraham amaba mucho a su hijo. Usted nos mintió. Porque Abraham no amaba a Isaac. Porque entonces, ¿cómo me explica usted a mí que él se lo llevó para matarlo? Oh, pero yo quiero decirte a ti, Abraham amaba a su hijo con todas sus fuerzas, con todo su corazón. Era todo para él y él lo amaba en gran manera. Pero usted puede preguntarse, ¿cómo un padre que ama a su hijo puede llegar hasta este punto? Oh, pero yo quiero decirte que Abraham amaba mucho a su hijo, demasiado, pero Abraham amaba más a Dios. Abraham amaba más a su Dios que a su hijo Isaac. Él amaba mucho más a Dios que lo que nunca podía amar a su hijo. Muchas veces nosotros amamos más las promesas que al Dios que promete. Muchas veces amamos más el milagro que al Dios de los milagros. A muchas veces amamos más la provisión que al proveedor. Pero Abraham amaba mucho más a Dios. Porque antes de que fuera Isaac, Dios estaba con Abraham. Antes de Isaac era Dios. Cuando Abraham no tenía nada, Dios estaba con él. Cuando Abraham estaba solo, Dios estaba con él. En los momentos que Abraham clamaba y gemía y lloraba por un hijo, era Dios el que estaba ahí. Era Dios el que estaba ahí. Y Abraham no podía olvidarse de eso. Por eso él amaba mucho más a Dios que a su propio hijo. Necesitamos enamorarnos de él como nunca antes, porque antes que todo lo que tengas, antes de todo lo que ha venido a tu vida y antes de todas las bendiciones, era Dios contigo, era Dios. Porque Él te escogió, porque Él te levantó, porque Él te ha guardado hasta este lugar. Antes que todo es Dios. Y todos conocemos la historia. Todos conocemos la historia. Que Dios proveyó para el sacrificio. Pero yo quiero decirte una verdad. que quizá muchos se van a confundir por un momento, pero yo quiero que me escuches. Quizá los que estudian la Biblia por un momento se van a turbar, pero yo quiero compartir una verdad muy grande contigo. Isaac murió. Abraham mató a su hijo Isaac. Y usted se preguntará, pero la Biblia dice que Dios proveyó para el sacrificio. Pero yo quiero decirte que Isaac murió, Abraham mató a su hijo. Porque no es una cuestión de cuándo murió Isaac, sino dónde murió Isaac. It's not a question of when Isaac died, but where Isaac died. Quizá tú todavía te preguntes, pero ¿cómo pudo Abraham llegar tan lejos? ¿Sabe por qué? Porque Abraham mató a su hijo. ¿Sabe dónde lo mató? Aquí. ¿Sabe por qué Abraham se pudo levantar esa mañana? Porque él ya había matado a su hijo. Antes de salir, él ya había entregado a su hijo. Él ya lo había matado. La Biblia nos dice que Dios le habló y él de muy de mañana se paró y se fue para llevar a su hijo. Cuando él salió, él no sabía que Dios iba a proveer. Pero él pudo salir porque él ya lo había matado en su corazón. Por eso es que él pudo ir. Y la Biblia solo nos dice que recibió la palabra y de mañana se paró. Pero yo te puedo asegurar que fue una noche oscura, que fue una noche larga, que fue una noche tenebrosa. Y yo puedo asegurarte que él clamó a Dios y él estuvo en la presencia de Dios. Pero cuando llegó la mañana, él ya había matado a su hijo y él salió para el lugar que Dios le había dicho. La razón por la que no llegamos donde Dios quiere, la razón de que no llegamos donde Dios quiere que estemos, es porque todavía tenemos aquellas cosas en nuestro corazón. La razón por la que no podemos entregarlas es porque no las hemos matado aquí. Dios te está llamando, joven. Dios te está llamando. Todos conocemos la historia. Dios proveyó para el sacrificio y el ángel le dijo: detente para que no matara al muchacho. Pero nuestra historia es un poquito diferente. Nuestra historia es un poquito diferente. Porque en esta noche va a haber cosas que tienes que poner sobre el altar. Pero esta noche vas a tener que tomar el cuchillo y vas a tener que atravesar y vas a tener que entregar. Esta noche vas a tener que entregar. Esta noche vas a tener que entregar. Algo tiene que morir esta noche. Algo tiene que morir esta noche. Tú sabes que para que una semilla produzca, que para que una semilla dé algo majestuoso como esto, ¿sabes qué? Tiene que caer al piso y tiene que morir. Tiene que morir. Algo tiene que morir para dar lugar a algo nuevo. Tiene que acabarse para dar lugar a un nuevo comienzo. Pero no te preocupes, no tengas miedo, porque no es la muerte que tú estás pensando. Porque la muerte de la que yo te hablo es una muerte que cuando tú dejes eso, esa muerte va a dar lugar a una nueva vida. Esa muerte va a dar lugar a una nueva creación, a algo mejor y a algo más grande. La semilla tiene que morir para que brote y dé gran fruto. Jesús tuvo que morir para que tú y yo tuviéramos vida y la tuviéramos en abundancia. Póngase de pie esta noche. Something's about to die tonight. Oh, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Holy Spirit of God. Yo le voy a pedir a mis hermanos que me ayuden acá. Por un momento. Todo mundo con sus ojos cerrados. Ahí donde está, cierre sus ojos y levante sus manos al cielo. Oh, hallelujah. Leaders, make your way up here now.